Bueno, me han pedido que yo hable y yo como el último integrante del conjunto y el merecido homenaje a los otros integrantes de los Chalchaleros que han forjado nuestro folclore, mi sencillo homenaje es cantar esta noche para ellos y para ustedes con todas mis fuerzas y con toda mi alma. Una chacarera que ha estado toda la vida con nosotros, se la queremos cantar así, mucho ruido, de Chacaimanta.